y damos inicio a nuestra transmisión internacional del programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Comenzamos desde la mitad del Océano Índico, donde damos inicio a esta transmisión. Aquí son las 7 y 35 minutos de la noche. Los acompaña Fernando Galindo. Y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde diferentes geografías y usos horarios. Como horas de referencia tenemos las 9.35 en Colombia, Panamá, las 10.35 en Bolivia, 11.35 en Argentina, 4.35 en España y, como les comentaba, 7.35 aquí en la mitad del Océano Índico. Y el programa del día de hoy, miércoles 14 de octubre de 2020, nos va a estar dando una vuelta por el panorama internacional, por la geopolítica internacional, los últimos eventos en los pasados días. Estaremos abriendo nuestra editorial que nos llevará a la política en España en tiempos de poscuarentena. Estaremos escuchando las noticias de las Naciones Unidas en español que terminarán de darnos este panorama. Viajaremos al fin del mundo, al sur del mundo, hasta Argentina, lugar desde el cual nos acompañará Pablo. Compartiremos también algunos elementos del último premio Nobel otorgado a la Organización Mundial de Alimentos. Viajaremos posteriormente a la ciudad de La Paz y estaremos acompañando este gran viaje con muy buena música a lo largo de esta hora de programa. Sin más dilaciones, entonces, iniciemos con nuestra editorial que, como les digo, nos ubica en España. Y es que si ha habido un país en el cual la política sanitaria se ha visto marcado, bueno, no es el único país, pero que se ha visto marcada por una fuerte tensión política, ha sido España. Y es que el viernes pasado, mientras millones de españoles se preparaban para viajar durante el fin de semana, se les dijo a los residentes en Madrid que deberían quedarse en sus casas debido a que el gobierno nacional declaraba un nuevo estado de emergencia con el objetivo de frenar el aumento de casos de coronavirus. Un acto que, si bien responde a una situación de sanidad y de precaución, ha sido utilizada por la derecha del país políticamente para agitar un de por sí agitado panorama político en España. Como es la norma en la política española de hoy en día, cada lado ha acusado a su contraparte de jugar a la política con esta crisis de salud, que de momento ha llegado a una cifra de cerca de 33.000 españoles muertos. Y este es solo un ejemplo de cómo esta política ha sido cada vez más venenosa y ha sido alentada especialmente por los partidos de la derecha que están en oposición, por Vox, así como por el Partido Popular, y que indudablemente seguirá recrudeciendo en cuanto parece acercarse una posible segunda ola de COVID, que también tendrá en consecuencia un impacto económico aún más profundo dentro de la sociedad española. Respecto a la gestión de la pandemia, hay varios elementos que vale la pena mencionar y que nos retrotraen a lo que fue el auge de la pandemia en los primeros meses. España se convertiría en el mes de marzo en el segundo país europeo en imponer un cierre nacional debido al tema del coronavirus, viendo cómo la curva de infecciones se elevaba de una manera drástica, pero estas medidas, junto con las medidas de un sistema de salud público, que a pesar de los últimos recortes que han existido en gobiernos pasados, todavía sigue siendo un sistema de salud público de altísima calidad, que logró controlar en su medida la curva de infecciones y aplanar un poco esta curva de muertes. Cosa que llevó a que el gobierno intentara una reapertura para tratar de reactivar la economía a través de la llegada del turismo de verano. En este sentido, el manejo fue hasta ese momento bastante acertado, teniendo en cuenta la situación y el desconocimiento que existía frente a la pandemia. Sin embargo, también es verdad que desde ese momento en adelante, los partidos que han estado en la oposición han hecho uso de esta crisis sanitaria como un elemento para desgastar la política de quienes están en este momento en la presidencia, que es una colisión de lo que es el Partido Socialista Obrero Español con el Partido Podemos, y que llegó al poder a través de, ya que es un sistema parlamentario, a través de los votos de estas dos grandes coaliciones, más la abstención de un par de partidos independientes en el año 2019. Previo a ello, el país vivió un estancamiento político que lo llevó incluso a dos elecciones y a tener un gobierno interino por cerca de un año. Esto entonces ha sido aprovechado especialmente para recalcar que el gobierno en la actualidad ha intentado, según esta oposición de derecha del PP y de Vox, de instaurar modelos autoritarios en el país. Cosa que realmente no corresponde a la realidad, ya que las medidas han sido tomadas en busca de frenar justamente una crisis sanitaria. En eso entra el impacto a nivel económico. La economía ha pasado casi a un segundo plano, pero el impacto es indudable. Mientras muchos de estos líderes políticos pelean, la economía recibe una gran paliza. Se espera que su PIB, que su Producto Interno Bruto, se contraiga en cerca de un 12% este año, lo cual vendría a ser una de las peores caídas dentro de la Unión Europea, considerando también que parte de este ingresos provienen del turismo y la hostelería, dos de los sectores más afectados, no solo en España, sino en el mundo entero a raíz del COVID. El gobierno, en ese sentido, ha puesto sus esperanzas de supervivencia económica en cerca de 140 mil millones de euros que España obtendrá como parte del paquete de rescate de coronavirus que la Unión Europea ha destinado. Sin embargo, una buena parte de ese dinero será solo desembolsado hasta el próximo año, con lo cual indudablemente el impacto irá agrandándose hasta que llegue paulatinamente este dinero. El resultado final que empezamos a tener es que, si bien la estrategia de los partidos de derecha, Vox, del PP y de Ciudadanos se está encaminando básicamente a tratar de disminuir el respaldo que tiene el gobierno de coalición, que en este caso encabeza Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, con el objetivo de ir ganando poco a poco escaños y mayor apoyo de cara a las elecciones del 2023. De momento, y de acuerdo a las últimas encuestas, a pesar de que los discursos nacionalistas abanderados por Vox, por la derecha más rancia en España, tienen cierto peso y han ganado peso en los últimos meses, en el panorama general no parece haber grandes cambios de momento cuando se encuestan a los españoles sobre sus intenciones de voto. Con lo cual, queda evidenciado que los problemas en España a raíz de la impacto del coronavirus, que ha sido una crisis sanitaria, han sido utilizados de momento desde un plano de vista político, pero que no plantean grandes cambios en ese escenario, por lo menos en el corto plazo. Con esto entonces arrancamos nuestra editorial del día de hoy de nuestro panorama internacional en geopolítica en tiempos de cuarentena. Vamos a complementar este panorama con el audio que hemos tomado de las Naciones Unidas en español. Vamos a escucharlo entonces. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Unos 108 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria en 2018 tras desastres como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales, una cifra que podría crecer en un 50% en 2030, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. En un informe elaborado junto a otras 15 organizaciones internacionales con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la OMM también recuerda que una de cada tres personas en el mundo no está cubierta por sistemas de alerta temprana contra este tipo de catástrofes. Estar preparados y ser capaces de reaccionar en el momento oportuno y en el lugar adecuado puede salvar muchas vidas y proteger los medios de subsistencia de las comunidades de todo el mundo, dijo el secretario de la organización, Peter Italas. Entre 1970 y 2019, los desastres relacionados con el tiempo, el clima y el agua causaron más de 2 millones de muertes y 3 billones de dólares en pérdidas económicas. Aunque las muertes se han reducido en un tercio durante ese periodo, la cantidad de desastres se ha multiplicado por 5 y las pérdidas económicas por 7. En los últimos 10 años, este tipo de catástrofes han aumentado un 9% con respecto a la última década. La buena noticia del informe es que la financiación climática alcanzó un nivel sin precedentes, llegando a los 500.000 millones de dólares anuales en 2018. Sin embargo, el informe advierte que no es suficiente para afrontar el escenario de un calentamiento global de 1,5 grados en este siglo. Cambiamos de asunto. La pandemia de coronavirus podría hacer que el número de personas subalimentadas, que actualmente se estima en casi 690 millones, aumente en otros 132 millones para finales de año. Casi la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corre el riesgo de perder sus medios de vida, según un informe de la FAO, la OMS y otras agencias de la ONU, que señala que la falta de ingresos hace que muchas personas no puedan procurarse alimentos ni alimentar a sus familias. Para la mayoría, no generar ingresos significa no tener comida o, en el mejor de los casos, reducir la cantidad y la calidad nutricional de sus alimentos. Además, el cierre de fronteras, las restricciones al comercio y las medidas de confinamiento han impedido a los agricultores comprar insumos y vender sus productos y a los trabajadores agrícolas cosechar los cultivos, lo que ha alterado las cadenas de suministro de alimentos y ha reducido el acceso a dietas saludables, inocuas y variadas. Seguimos hablando del COVID-19 porque ahora afecta a menos trabajadores de la salud que hace unos meses. El personal médico representa en este momento el 5% del total de casos frente al 14% de hace unos meses, según datos de más de 80 países recopilados por la Organización Mundial de la Salud. Los datos indican que desde el inicio de la pandemia se ha producido una disminución sustancial de las infecciones entre las personas que trabajan en la sanidad y en los últimos meses la proporción es más cercana a la de la población en general, dijo en rueda de prensa la epidemióloga de la OMS, Amper Rousseau. Las cifras han mejorado por la disponibilidad y el uso adecuado de equipos de protección, un cumplimiento más estricto de las medidas de higiene y el uso generalizado y permanente de mascarillas, tanto en los centros médicos como en otros lugares de alto riesgo como residencias de ancianos. La OMS y otras agencias distribuyeron más de 100 millones de mascarillas y 18 millones de respiradores en los primeros meses de la pandemia para cubrir la escasez. Y el Comité de los Derechos del Niño considera que el procedimiento para determinar la edad de los jóvenes migrantes no acompañados que llegan a España viola sus derechos humanos. En los 14 casos recibidos por el Comité, España no realizó procedimientos adecuados de determinación de la edad. Uno de los métodos más habituales es la radiografía de la muñeca, pero según la Agencia de la ONU para los Refugiados, esta práctica tiene un margen de error de 4 años. ACNUR cifra en unos 2.500 los niños que llegaron a España en los 9 primeros meses de 2019, muchos de ellos no acompañados. El comité señala la importancia fundamental de determinar la edad de toda persona que afirma ser menor de edad, dado que condicionará si tiene derecho a protección en su calidad de niños. El acompañamiento por representante y la posibilidad de apelar el resultado de dicha determinación son esenciales, afirmó Luis Pedernera, presidente del comité, que recordó que mientras el resultado esté pendiente, la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal. El comité señaló que los documentos de identidad, cuando se encuentren disponibles, tienen que considerarse válidos salvo que haya pruebas en contra, según lo reconocido por el propio Tribunal Supremo de España. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Pongamos que hablo de Madrid. viaja en ascensores. Un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. He vivido aquí, quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. Pongamos que hablo de Madrid. Misil masivo en Corea del Norte. Seguiremos fortaleciendo la disuasión de la guerra. Así dijo el líder norcoreano Kim Jong-un en un desfile militar el sábado pasado, mientras las Fuerzas Armadas de este país desfilaban con un nuevo misil balístico intercontinental, de momento el más grande lanzado por Pyongyang. Los observadores internacionales se han apresurado a decir que si bien el misil no ha sido probado todavía, es probablemente más poderoso que las armas previamente mostradas por Corea del Norte y que podría potencialmente viajar aún más lejos e infligir mucho más daño. Como siempre ocurre en este desconocido régimen norcoreano, no está claro si la demostración, que coincide con el aniversario número 75 del Partido de los Trabajadores del Norte, ha sido una muestra de Kim Jong-un en medio de las negociaciones fallidas con los Estados Unidos y con una economía que ha sido vacilante, así como terminar siendo parte de este siniestro juego de negociaciones internacionales que siempre tienen varias cartas sobre la mesa. Con esta noticia, vámonos ahora al fin del mundo. Vamos a viajar a la ciudad de Buenos Aires, desde la cual nos acompaña Pablo con su columna para el día de hoy. Buenos días desde Buenos Aires. Saludos a todos y todas aquí en el fin del mundo, compartiendo algunas novedades sobre la Argentina y el cono sur en estos momentos. Hoy compartir con ustedes un comentario sobre dos países vecinos que históricamente han tenido una relación de mucha cercanía e intercambio, me refiero a Argentina y Uruguay, y que en este momento atraviesan un periodo, si no de controversia, de al menos gran interrogante sobre sus relaciones bilaterales. Desde que comenzó la pandemia, cerca de 30.000 argentinos han decidido emigrar hacia Uruguay, aprovechando una convocatoria del gobierno uruguayo que incentiva la emigración, sobre todo en base a cuestiones fiscales. La Argentina está pasando un momento económico muy, muy complicado, como venimos diciendo en los últimos meses, y tiene en ese marco una presión impositiva realmente muy, muy fuerte y muy discutida, porque en un momento de gran recesión y de gran necesidad de apoyo fiscal a los sectores más desfavorecidos, el nivel de impuestos que hoy se cobra en la Argentina, de hecho, está resultando un freno a las inversiones, a los negocios, al movimiento económico, cuando la Argentina además fue frenada adrede a través de una cuarentena para paliar los efectos de la pandemia. Uruguay lee esa coyuntura argentina y lanza una serie de incentivos fiscales para que cierto tipo de argentino y de argentina, que evidentemente cuenta con una cantidad de dólares y un capital de cierta relevancia, se instale, de hecho, en Uruguay, físicamente, fije residencia fiscal en Uruguay y comience a tributar en el país vecino, dejándolo de hacer en la Argentina. Como les decía, según las cifras que se están manejando, ya 30.000 argentinos en estos meses han decidido cruzar el charco, como decimos de un modo amistoso, a viajar de un país al otro a través del Río de la Plata. La historia entre ambos países podría definirse como un vínculo de hermandad, aunque pueda parecer muy reduccionista y hasta demasiado poético a la hora de hablar de relaciones internacionales, pero realmente son dos países vecinos con una semejanza cultural muy importante, con un flujo de visitas permanentes inmenso, millones de uruguayos que vienen a la Argentina, millones de argentinos que permanentemente visitan Uruguay, mucho intercambio comercial, ambos miembros del Mercosur, un pasado común respecto a lo que fue la colonia española y la independencia, culturalmente muy semejantes, aunque también, por supuesto, hay diferencias. En los últimos años ha crecido mucho la idea en la Argentina de que Uruguay en muchos aspectos es un ejemplo a seguir al tener una clase política y una dirigencia privada y social mucho más creíble y mucho más transparente que la Argentina. Si bien en algunos casos eso podría transformarse en una exageración mítica en el sentido de suponer que Uruguay es un modelo perfecto frente a una Argentina que fracasa, porque evidentemente hay muchísimos matices que atenúan esa diferencia. Es cierto también que en los últimos años y en este último periodo en lo que a la pandemia refiere, Uruguay ha mostrado una estabilidad y una capacidad de crear consensos entre sus diversas representaciones políticas y sociales que a la Argentina le está faltando. Veremos cómo en los próximos meses evoluciona en general el vínculo bilateral y en particular esta tendencia de argentinos y argentinas que cruzan el charco buscando una vida mejor en el Uruguay. Africanos en las pampas argentinas, toques y llamadas de tambores. Candombe, tango. Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. China se va con mate. Tango. marineros, inmigrantes, bandoneón, violín y flauta, habanera, canzoneta de los tanos, piano, piano nació el tango. Nació el baile, compadrito y orillero, guapo, futurista y nostalgioso. Mestizaje de europeos, negros, indios. En el Río de la Plata hace mucho, no se sabe justo cuándo, un buen día nació el tango. Tregua en Nagorno-Karabaj. Ya se había hablado de una tregua temporal que despertó esperanzas de poner fin a un baño de sangre de semanas entre armenios y azeríes en la región disputada de Nagorno-Karabaj. Y ambas partes se han culpado mutuamente por violar este alto al fuego humanitario. Se suponía que la tregua mediada por Moscú implicaba el intercambio de prisioneros con la esperanza de allanar el camino para un mayor diálogo. Esto se produce después de que la reciente ronda de enfrentamientos se extendiera más allá de la escarpada región de las Tierras Altas hasta los enclaves cercanos a la frontera, con el resultado de muertes de civiles de ambas partes. Entre tanto, unas 700.000 personas ya han sido desplazadas en la última escalada, el enfrentamiento más intenso en el Cáucaso Meridional, donde se encuentra Armenia y Azerbaiyán, desde que ambas partes libraron una guerra de años de duración en el decenio de 1990, en la que murieron, en esa época, 30.000 personas. Ahora, la temperatura solo parece estar aumentando a pesar de esta incipiente tregua. Turquía, que respalda a Azerbaiyán, empezó a entrar en calor el lunes, amenazando con un alto al fuego negociado por los rusos era la última oportunidad para Armenia de retirar sus fuerzas militares. Con estas noticias vamos ahora a escuchar algunos de los comentarios realizados por el secretario general de las Naciones Unidas en lo referente al reciente Premio Nobel de Paz entregado al Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la agencia humanitaria del sistema de la ONU que brinda asistencia vital a millones de personas en todo el mundo, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas y de difícil acceso, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2020. La agencia más grande del sistema de la ONU recibió el premio por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, por su contribución a la mejora de las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por su actuación como elemento impulsor en la prevención del uso del hambre como arma de guerra y de conflicto. El secretario general de la ONU mostró su satisfacción por la concesión del premio al PMA, ya que se encarga de proporcionar asistencia humanitaria en la primera línea de la inseguridad alimentaria. Antonio Guterres recordó que en un mundo de abundancia es inconcebible que cientos de millones de personas se acuesten cada noche con hambre, y recalcó que a esa cifra hay que añadirle a la gente que se encuentra en el abismo de la hambruna debido a la pandemia de la COVID-19. El titular de la ONU destacó que las operaciones del PMA están por encima de la esfera política y que el motor de sus operaciones son las necesidades humanitarias. Al mismo tiempo, recordó que subsiste gracias a las aportaciones voluntarias de los Estados miembros de las Naciones Unidas y a las donaciones del público en general. Esa solidaridad es precisamente la que se necesita ahora para hacer frente no solo a la pandemia, sino a otras crisis globales de nuestro tiempo. Sabemos que amenazas actuales como el cambio climático empeorarán aún más la situación de escasez de alimentos. Para concluir su mensaje, Guterres felicitó al director ejecutivo del PMA, David Beasley, y a todo el personal del Programa Mundial de Alimentos por promover a diario los valores de las Naciones Unidas cuando la organización celebra este año su 75 aniversario. El director ejecutivo del PMA afirmó que la concesión del premio representa un reconocimiento humilde y conmovedor de la labor de su personal, que arriesga a diario sus vidas para llevar alimentos y asistencia a cerca de 100 millones de niños, mujeres y hombres que padecen hambre en todo el mundo. Beasley dijo que los 690 millones de personas que a diario padecen hambre en el mundo tienen derecho a vivir en paz y a no sufrir ese flagelo. Añadió que con la concesión del galardón por parte del Comité del Premio Nobel se quiso dirigir la atención mundial hacia esas personas y hacia las devastadoras consecuencias de los conflictos. El máximo responsable del PMA recordó que su organización trabaja codo a codo con los gobiernos, las organizaciones y socios del sector privado, cuya pasión por ayudar a los hambrientos y vulnerables es igual a la nuestra. Sin ellos no podríamos ayudar a nadie. Somos un organismo operativo y el trabajo diario de nuestro personal se rige por nuestros valores fundamentales de integridad, humanidad e inclusión, afirmó el director ejecutivo del PMA, David Beasley. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Ocho y ocho minutos de la noche desde aquí en Male, capital de las Islas Maldivas. Tenemos las 10 y 8 minutos en Colombia y Panamá, 11 y 8 en Bolivia, 12 y 8 en Argentina, 5 y 8 minutos en España. Y el Reino Unido sigue en líos con el tema del COVID. Y mientras los casos de coronavirus continúan aumentando en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson implementó un nuevo sistema escalonado de medidas de bloqueo que tienen como objetivo atacar los focos de coronavirus con reglas más estrictas, evitando al mismo tiempo los bloqueos uniformes que se vieron durante la primavera. Gran Bretaña, que tiene una de las tasas de mortalidad per cápita de COVID más altas del mundo, ha aplicado hasta ahora un sistema de cierre con unas directrices de distanciamiento social que han sido incoherentes para muchos británicos que a su vez han sido acusados de incumplir estas medidas de distanciamiento. En los últimos días, la gente se ha manifestado en contra de las nuevas medidas, lo que sugiere que en el país está sufriendo lo que algunos expertos han llamado la fatiga pandémica. De hecho, parte de esto puede atribuirse a la falta de confianza que en este caso tienen los británicos de la capacidad del gobierno para gestionar la crisis. La confianza en el manejo de la pandemia por parte del gobierno se sitúa actualmente en el 31%, muy por debajo del 72% que tuvo a inicios de este año. Además, los críticos también dicen que no hay medidas adecuadas en la actualidad para proteger a los actuales trabajadores que han sido despedidos. Como resultado, la industria hotelera del país ha amenazado con emprender acciones legales contra el gobierno británico por estas últimas restricciones. Y es que el tema de la fatiga pandémica, que en este caso nos ha llevado al Reino Unido, empieza a ser uno de los conceptos más utilizados en los últimos días en varios de los países que, a pesar de la tasa de contagio, empiezan a sentir ya un agotamiento no solo de las medidas de distanciamiento, sino de todas las medidas de restricción y de quedarse en casa. Estaremos nosotros haciendo algún seguimiento sobre este impacto que probablemente va a seguir dándose, más teniendo en cuenta que ya empieza a entrar de nuevo la temporada. Estamos en otoño en lo que es en el hemisferio norte y que se prevé que pueda haber una eventual segunda ola hacia inicios de diciembre o enero del próximo año. Con ello vamos entonces a escuchar el último audio de Ahí les va, canal de YouTube, que en esta ocasión nos trae una nota muy interesante sobre los judíos ultraortodoxos en Israel. Con sus pesadas ropas oscuras, anticuados sombreros, largas barbas y patillas, forman parte del paisaje cotidiano del Estado de Israel, a pesar de representar solo el 10% de sus habitantes. Y sin embargo, más allá de tópicos y preconceptos, siguen siendo unos grandes desconocidos. Hasta el punto que ni siquiera es sencillo afirmar si juegan a favor del Estado israelí o en contra. Ultraortodoxos judíos, ¿aliados o enemigos de Israel? Lo primero que hay que saber sobre los ultraortodoxos judíos es que no les gusta que los llamen así. Prefieren ser conocidos como Haredim, que en hebreo significa la gente que tiembla ante la palabra de Dios. En el aspecto religioso, se parecen a cualquier movimiento que haga una interpretación literal de textos sagrados, ya sean cristianos, musulmanes, hinduistas o, en este caso, judíos. En muchas de estas comunidades, la segregación por género es tan amplia que no solo afecta a las escuelas, sino que llega incluso a las paradas de autobuses, donde hombres y mujeres también deben estar separados. Nada de sexo antes del matrimonio y en parte tampoco después, solo vale si es con intención de procrear. Además, los matrimonios arreglados son muy comunes entre jaredíes. Actividades como ingerir alcohol, comer carne de cerdo o alimentos que no sean kosher, o trabajar o realizar actividades de algún tipo los sábados, por supuesto, ni se contemplan. Su acceso a internet, sea por computadora o celular, se restringe a motivos estrictamente laborales, por lo que si usan dispositivos de ese tipo, lo hacen mediante estrictos filtros de acceso. No ven televisión ni van al cine y las noticias les llegan mediante diarios impresos o líneas telefónicas especiales. Los niños y jóvenes no asisten a las escuelas comunes, sino a las yeshivas, donde la materia principal es el estudio de la Torah y las otras asignaturas que se imparten no deben entrar en conflicto con ella. Aunque paradójicamente el código de vestimenta que usan fue una vieja argucia de la Iglesia Católica para estigmatizarlos en la Europa medieval y cristiana, posteriormente los jaredíes lo tomaron como una señal de identidad que los varones lucen con orgullo. En el caso de las mujeres, no se permite el uso de pantalones y la falda debe ir por debajo de las rodillas, los escotes cubiertos, las mangas largas y un pañuelo cubriendo el cabello. En las entradas de barrios de mayoría jaredí, es común que haya carteles recordando a los visitantes que se comporten con modestia, recogimiento y luzcan una vestimenta adecuada. Hasta aquí todo normal. Normal en el contexto que estamos abordando, no me malinterpreten. Grupos religiosos que toman al pie de la letra los textos sagrados de su preferencia y luchan porque se apliquen a rajatabla. Normal, no muy diferente a quienes hacen interpretaciones literales del Corán o de la Biblia. De hecho, por el origen común de estas religiones, hasta bastante parecido si me apuran. Pero donde el papel de los jaredíes se vuelve realmente complejo y fascinante es en su postura respecto al Estado de Israel. Porque en temas de sexo, matrimonio, educación, tecnología, culto, aunque con sus matices, básicamente todas las corrientes ultraortodoxas reman en un mismo barco, en lo que respecta a Israel como Estado, las diferencias son abismales y el rango va desde totalmente a favor hasta totalmente en contra. Lo que a priori puede resultar bastante sorprendente. ¿Por qué habrían de oponerse algunos ultraortodoxos judíos a la existencia de un Estado judío? A principios del siglo XX, en su inmensa mayoría, los jaredíes chocaban frontalmente con los primeros movimientos sionistas, es decir, con los partidarios de crear un Estado judío, más concretamente en el territorio palestino que entonces administraban los británicos. Y razones no les faltaban, por lo menos desde su punto de vista, porque según los textos sagrados, Dios expulsó a los judíos de la tierra prometida y los condenó al exilio por sus pecados. ¿Para siempre? No, hasta la llegada del Mesías. Desde el punto de vista estrictamente religioso, establecer un Estado judío es desafiar abiertamente la voluntad divina, porque Dios no dejó mucho lugar para malentendidos, ¿no? Fue clarito. No dijo, volverán a la tierra prometida cuando la ONU así lo establezca mediante una votación, no. Dijo, volverán a la tierra prometida cuando el Mesías llegue a anunciarlo, cosa que está a la vista de todos que de momento no ha sucedido. Algo en lo que coinciden tanto judíos ortodoxos como seculares y una de las pocas cosas en las que lo hacen, por cierto. Porque en general, los judíos ultraortodoxos y los llamados judíos seculares, término que agrupa tanto a judíos creyentes, pero no tanto, como poco o nada religiosos, en el enfoque más crudo directamente no se soportan. Y en el más suave, pues sencillamente han aprendido a medio tolerarse. Para los más religiosos, los seculares son una parranda de pecadores que respetan las leyes del propio Dios que los designó como pueblo elegido y la llegada del Mesías no hace más que retrasarse a causa de su vida licenciosa. Para los judíos que son algo religiosos, pero no mucho, o poco, o nada, los ultraortodoxos son una mafia de fanáticos anclados mental, moral y tecnológicamente en el siglo XIII, que con sus excentricidades dejan en ridículo a todos los judíos ante el resto del mundo. Este mutuo desprecio es así desde el Renacimiento. Y aunque la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de millones de judíos, la creación del Estado de Israel y su enfrentamiento con las naciones árabes matizó algo ese recelo entre ambos, esa realidad no ha cambiado del todo y se sigue manifestando en varios niveles. La primera vez que vi una foto de judíos ultraortodoxos portando banderas palestinas y carteles con el símbolo de prohibido sobre la bandera israelí, mi reacción fue de incredulidad. Por un instante dudé si se trataba de un montaje fotográfico, pero nada que ver. Era una protesta de Neturei Karta, una de las agrupaciones jaredíes más ferozmente antisionistas que existen, que no solo no apoya al Estado judío, sino que considera que su mera existencia es contraria al judaísmo. Es muy habitual ver a sus miembros protestando contra el Estado israelí en Nueva York, donde tienen fuerte presencia, o en amistosa compañía de movimientos de liberación palestinos de toda clase en cualquier punto del globo. Lógicamente, gozan de más apoyo entre las comunidades ultraortodoxas fuera que dentro de Israel, pero tienen cierta presencia en Jerusalén. No participan en política israelí y consideran que hacerlo, ya sea como funcionario, cargo electo o sencillamente votando, es un grave pecado. Otros movimientos jaredíes, sin embargo, mantienen una postura totalmente opuesta a la de Neturei Karta en ese aspecto. Aunque en el plano religioso son prácticamente una copia calcada, en lo que concierne a Israel como Estado, pasan de puntillas por encima de minucias, como lo de la llegada del Mesías, lo que le permite adoptar una postura furibundamente prosionista, según la cual el Estado de Israel y sus políticas son un instrumento de la voluntad divina. Como si quisieran dejarle el trabajo hecho al Mesías antes de que llegue. Intervienen todo lo que pueden en política israelí para dar más poder y control a instituciones religiosas, defienden el expansionismo de Israel hasta el extremo de enfrentarse a las autoridades en las contadas ocasiones en las que el gobierno israelí retrocede en su política de ocupaciones. El partido Shas es su rama política en el Parlamento y casi siempre son claves a la hora de formar gobiernos liderados por los conservadores laicos del Likud. Un tercer grupo de ultraortodoxos se ha ido decantando por una postura intermedia entre las anteriores. Es el llamado no sionismo jaredí, que por decirlo de alguna forma no es ni prosionista ni tampoco antisionista, sino todo lo contrario. Para los no sionistas, el Estado de Israel es algo indiferente, sin ningún significado religioso. No lo ven como un Estado judío, recuerden, en el enfoque religioso no existe hasta que no llegue el Mesías, sino como un Estado como cualquier otro, por lo que le es completamente ajeno. Lo consideran tan Estado judío como al Estado italiano o al australiano, da igual, y por tanto no tienen problema en participar en el mismo, como participarían en otros estados del mundo si vivieran allí. Su principal expresión política es el partido Agudat Israel, que aunque hace más de 70 años rogó a la ONU que impidiera la creación del Estado de Israel, hoy sostiene una política 100% pragmática de integración institucional. a cambio del apoyo de su fuerza parlamentaria, ha obtenido del gobierno israelí de turno, sea conservador o laborista, concesiones religiosas o exenciones a sus miembros de obligaciones que afectan al resto de ciudadanos, como la escolarización secular o el servicio militar. Pues así son los llamados judíos ultraortodoxos, tan parecidos entre sí en unas cosas y tan distintos en otras. Pero guste a quien guste o disguste a quien disguste, el futuro del Estado de Israel está en sus manos, tanto de los jaredíes pro-sionistas, los anti-sionistas o los no-sionistas. Y ojo, que no lo digo yo, lo dice la demografía. Porque en Israel, las mujeres jaredíes en promedio dan a luz 7 hijos cada una y se calcula que en solo 10 años serán un 60% más de los que son hoy. Para el 2065, uno de cada 4 habitantes del Estado israelí serán judíos ultraortodoxos. Y seguro que para entonces, para mal o para bien, ya habrán dejado de ser unos grandes desconocidos. Tantas horas sin dormir. Estados Unidos y China se enfrentan por Taiwán. La administración de Donald Trump está avanzando en varios acuerdos para suministrar armas de alta tecnología y equipo militar a Taiwán, ya que el territorio, que Beijing considera es parte de la China continental, se está convirtiendo rápidamente en un peón en la rivalidad entre los Estados Unidos y China. La administración de Donald Trump notificó al Congreso de los Estados Unidos que ha aprobado la venta de armas sofisticadas a Taipei, incluyendo aviones no tripulados y misiles de largo alcance. Todo lo cual podría ayudar a Taiwán a defenderse de una potencial invasión china, de acuerdo con los Estados Unidos. Pekín, por su lado, reaccionó exigiendo a Washington que detuviera todas las ventas de acuerdo con la política de una sola China que no reconoce la independencia de Taiwán. Mientras tanto, Washington y Pekín también intercambiaron algunas discusiones sobre la reunión que esta semana tuvo lugar en el grupo de países Quad, Estados Unidos, Japón, Australia y la India, que China ve como un intento estadounidense para crear una alianza militar al estilo de la OTAN en Asia-Pacífico como un baluarte para contrarrestar la influencia de China en esta región del Indo-Pacífico. Pase lo que pase con esta alianza Quad, en el futuro está claro que Pekín y Washington no están dispuestos a aliviar las tensiones sobre Taiwán. Y la pregunta no es si China se moverá para tomar su provincia renegada por la fuerza, sino cuándo. Con este cuándo nos vamos entonces al altiplano boliviano, nos vamos al corazón de América del Sur. Y en la ciudad de La Paz nos acompaña Javier con su columna del día de hoy. Silencios que hacen desaparecer. 23 días, 552 horas. Es el tiempo que un país prácticamente desapareció de su existencia virtual, que a veces es la más real hoy en día. El 29 de junio de este año fue asesinado Hakaalu Undeesa, un músico y activista del grupo étnico Oromo en Addis Abeba, la capital de Etiopía, un país mediterráneo ubicado en el Cuerno de África, el tercero más populoso del continente después de Nigeria y Egipto, con cerca de 100 millones de habitantes. Este asesinato generó una inmediata ola de protestas, comenzando con una concentración de varios miles de personas alrededor del hospital, donde se encontraba el cuerpo del artista, que fue repelida con la intervención y cargas policiales y la inmediata desconexión del internet de forma absoluta por más de 3 semanas. Esta decisión fue asumida, como ha pasado en varios otros países, pero por periodos sustancialmente más cortos y a veces sin ser absoluta, para tratar de contener el previsible reflejo de las acciones que iban a intentar restablecer el orden público con el uso de la fuerza. Y efectivamente lo logró, ya que si bien se reconoce oficialmente que se habrían producido más de 230 muertes en esos días y la detención de más de 3.000 personas, organizaciones de derechos humanos, fuentes periodísticas y otras entidades denuncian, pero sin poder habido documentar suficientemente, cifras de víctimas muy superiores. Esta situación, además del inédito corte tecnológico tan extendido, llama la atención porque se produce en un gobierno que había demostrado un importante cambio de actitud, que inclusive se reflejó en que su líder sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz el año pasado. El primer ministro Abiy Ahmed Ali fue el gobernante más joven en ser designado en el cargo, al que llegó el año 2018, después de que, desde noviembre del 15, se produjeron protestas numerosas por un plan de expansión urbanística de la capital que afectaban a tierras de los Oromo, que la rodean. Estas protestas, que tuvieron también bloqueos de internet por menos tiempo, habrían provocado casi 700 muertos, según reportes de organizaciones de derechos humanos, hasta el 2017. Las protestas no pudieron ser controladas y provocaron la caída del gobierno de aquel entonces, que permitió luego la elección de un representante Oromo con miras a tratar de ayudar a controlar de esa manera la violencia que se mantenía. Abiy Ahmed Ali fue el seleccionado. Antiguo guerrillero, luego enrolado en el ejército, cofundador y director de la agencia de inteligencia del país y figura política emergente, fue elegido con muchos símbolos de esperanza que permitieron avances muy prometedores en el país. Ahmed, el mandatario más joven de África, hizo las paces con Eritrea después de 20 años de hostilidades, liberó prisioneros políticos y periodistas, legalizó grupos de la oposición y nombró mujeres en su gabinete, todo ello en solo un año en el poder. Eran las palabras pronunciadas por el secretario general del Comité Noruego del Nobel, Jan Egeland, al anunciar su otorgación hace poco más de un año. Esas palabras reflejaban precisamente algunos de los logros políticos de un gobierno y un gobernante joven en un país que ha vivido con sucesivos actos de violencia política y entre grupos étnicos y asolado varias veces por hambrunas y otros severos problemas que han castigado a su población. El apagón informático terminó hace meses, en julio. Sin embargo, poco se ha sabido de lo ocurrido aún en ese tiempo en el país, aunque las denuncias señalan el ejercicio de mucha violencia no solo con las fuerzas estatales, sino también con la peligrosa participación de civiles con un sesgo étnico. Thank you. Bien, y ahí teníamos la columna que nos llevaba a la ciudad de La Paz en Bolivia, con la situación que se ha vivido en Addis Abeba, en Etiopía. Y con esto empezamos a cerrar nuestra edición del día de hoy, 14 de octubre de 2020, del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, panorama internacional que nos ha llevado por diferentes geografías, por los principales análisis de este mundo internacional en los últimos días. Arrancamos con nuestra editorial que nos ubicaba en la política en España, en cómo ha sido politizada esta pandemia, especialmente por parte de los partidos de la derecha que ha tratado de aprovechar esta situación para ganar terreno en lo político. Situación que no ha sido nueva y que se ha repetido en muchísimos otros países, pero que especialmente en el caso español ha tenido un gran auge en los últimos meses. Estuvimos igualmente también dando un recorrido por las Naciones Unidas en español. Viajamos posteriormente al fin del mundo con Pablo, la situación en el Río de la Plata, en el marco también de esta pandemia entre Argentina y Uruguay, la recepción que ha tenido Uruguay, la apertura que ha tenido Uruguay a movilizar la residencia financiera de algunas personas en Argentina para que contribuyan dentro del fisco uruguayo. Viajamos también y escuchamos algunos elementos del premio Nobel entregado al Programa Mundial de Alimentos, el último premio Nobel de Paz. También teníamos allí este programa de Ahí les va sobre los judíos ortodoxos, que como siempre nos ayuda a tener una visión muchísimo más amplia, más comprensible del mundo internacional. Viajamos entonces a la ciudad de La Paz con Javier, que nos llevaba a su vez a Etiopía, y ahora volvemos a la mitad del Océano Índico. Aquí ya son las 8:31 minutos y con esto entonces cerramos nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a que, si les ha gustado el programa, nos sigan en la cuenta @engeopolitica en Twitter. Ustedes ahí podrán encontrar todas las series que hemos pasado en esta temporada. Podrán encontrar también el programa completo emitido una vez cerremos esta edición internacional. También, si les gusta, para que lo compartan con las personas que puedan estar interesadas en escuchar buena música y en un análisis alternativo del mundo internacional en el siglo XXI. Los estuvo acompañando Fernando Galindo desde la mitad del Océano Índico y nos vamos a despedir con algo de Sabina, cerrado por derribo. Nos volvemos a encontrar entonces en el siguiente programa que tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre en el mismo horario de acuerdo a su localización geográfica. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima ocasión. Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan mal pecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos